Estamos dando una serie para los que no han estado viniendo regularmente los domingos y no saben lo que estamos haciendo acá. Está dando una serie sobre el Sermón de la Montaña. Y por razones de que ya vamos a concentrarnos en los últimos dos domingos, en los dos domingos que vienen, con temática de Navidad. Entonces hoy vamos a hacer una pausa sobre este sermón que ha sido tan rico para todos nosotros, y muchas familias han sido bendecidas con estas enseñanzas. ¿Es verdad o no? Esperamos que sí. Muchos de ustedes el Señor les ha hablado y nos ha hablado a todos nosotros sobre este discurso inaugural que el Señor hizo de su reino. Hace 8 días trabajamos los mansos heredarán la tierra. Y una de las cosas que mencionamos, solamente para conectar con este pensamiento, con lo que sigue, lo que mencionamos fue que Moisés fue uno de los hombres más mansos que había sobre la tierra, lo describe la Escritura. Pero el Señor le dijo a él: a usted no le permito entrar a la tierra. Entonces es como una paradoja, una contradicción. Si se le ofrece la tierra a los mansos, a él, ¿por qué no se le permite entrar a la tierra? Y la enseñanza ahí que uno trata de extraer, el sentido espiritual se da de que en últimas la tierra es el Señor. Porque si la tierra a la cual le apuntamos nosotros es solo la tierra acá, pues entonces ya hay otros que la heredaron. ¿Y qué de los que no tienen esa herencia? ¿Qué de los poderosos de esa tierra que con armas y con violencia tienen la tierra en este planeta? ¿Y qué de los que no tienen la tierra? Y una de las cosas que el Señor quiso también enseñarle al pueblo de Israel fue que en última, si el Señor no es la herencia para nosotros primordial, y si no es mi primera herencia, las demás herencias no las van a disfrutar. Que fue la tragedia con el pueblo de Israel. Cuando ellos salen de Egipto como esclavos y salieron miserables en términos económicos, muy, muy mal, en mala condición, el Señor les dice a ellos: yo los voy a prosperar y no van a salir con las manos vacías. Y ellos despojaron a todos los egipcios con el oro. Y llevaban mucho oro. Pero para muchos de ellos, que su herencia no fue el Señor primero, ese oro se convirtió en una tragedia, en una desgracia. Porque con ese mismo oro hicieron un becerro de oro. Y se postraron y dijeron: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y los dioses de este mundo no llenan, no satisfacen. Dejan a las personas en un estado insaciable. Por eso es que si usted tiene prosperidad económica, que es la intención de Dios, porque en última sí les dio tierra, le dijo: va a ser tierra donde no van a comer el pan con escasez, donde va a haber abundancia. Pero si la primera tierra no es el Señor para su vida, las demás tierras, la demás prosperidad que usted tenga aquí en la tierra, se puede convertir en una desgracia, porque usted mismo construirá un becerro de oro. Usted mismo se apartará de Dios y esa prosperidad lo llevará a alejarse de Dios en lugar de acercarse de Dios a Dios. Yo pienso que manejar la prosperidad es muy complicado, hermanos. ¿Qué es más fácil, manejar la pobreza o la prosperidad? Muy complicados, muy complicados. Porque el pueblo de Israel, esa herencia se convirtió en una ruina, una desgracia. Pero si tenemos al Señor como nuestra principal herencia en nuestra vida, podemos disfrutar de todas las demás herencias. ¿Amén? Podemos disfrutar de todo lo que el Señor nos dé a nosotros. Porque uno de los regalos grandes que el Señor nos puede dar a nosotros es el contentamiento, la gratitud, el estar agradecidos con lo que el Señor nos ha dado y siempre estar pensando en que hay otros en peores condiciones que nosotros, por lo cual debemos vivir muy agradecidos por la tierra, por lo que Él nos da a nosotros. ¿Cuántas personas vienen al Quindío y dicen qué belleza de tierra que ustedes tienen, verdad? Pero a muchos de nosotros nos sucede como los turistas que iban en un bus y cerraron las cortinas, bajaron todas las cortinas y entre ellos empezaron a pelear. Tenían unos conflictos entre ellos y se agarraron. ¿Y sabe cómo fue el viaje de esos turistas? Fue triste. No vieron la belleza del paisaje porque cerraron las cortinas y internamente estaban agarrados. Y así nos sucede a nosotros. Una belleza de todo lo que Dios nos ha dado, pero estamos tan amargados, tan insatisfechos, peleamos, nos matamos el uno con el otro y no disfrutamos de todo lo que el Señor nos ha regalado. Los que han tenido oportunidad de viajar a otros países, uno descubre la belleza de lo que tenemos. El clima. Yo tuve una oportunidad de volar bien por encima de Perú, y no estoy hablando mal de los peruanos, pero eso es puro desierto. Eso es desierto. Y con razón llegó uno de los peruanos por acá a una boda y dijo, uy, ¿qué es esta tierra? Yo me quiero venir a vivir acá. Yo quiero vivir acá en el Quindío. Hermanos, la insatisfacción del ser humano es porque el Señor no es su herencia primordial. Ahora, el Señor habla de los sedientos. ¿Y cuáles son los verdaderos sedientos? Él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos iban a experimentar ser saciados. Y son los que tienen hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed son los estados más tenaces a los cuales un ser humano puede llegar. Aún se puede vivir sin pan, pero no sin agua. Pero si los dos están juntos, es un estado de agonía, de angustia. Yo estaba viendo un programa de esos sobrevivientes, casos reales que sacaron en Discovery Channel, y mostraron de un hombre que es en el África, era un hombre que estaba trabajando allí con animales en el África, y se fue a hacer una observación buscando un rinoceronte en un planeador. El hombre lo cogió una tormenta de esas fuertes en el África y cayó su avioncito pequeñito donde estaba. Y al caer, las piernas se le fracturaron. Estaba muy mal de la columna, de la pelvis, en muy mala condición. Pero él se arrastró como pudo para huir del barquito. Perdón, ¿de qué dije? ¿Están conmigo? Ah, bueno. Son como de esos detallitos que uno añade por ahí, a ver. Y el hombre desesperado se arrastró porque empezó a salir gasolina. Y digo, esto va a explotar y como sea tengo que huir. Se arrastró a un lugar, pero el sol era inclemente. Dice el registro que estaba en más de 45 grados. Entonces el hombre se estaba deshidratando. Entonces pasaba el reporte de cómo el cuerpo empieza a deshidratarse porque está mayormente compuesto por agua. Y era tanta la agonía y la angustia del tipo que dijo, solo tengo una forma de medio sobrevivir. Es que tengo que volver y meterme bajo las alas del planeador. Y correr el riesgo de que le explote. Pero no hay otra forma, sino que fue y se metió arrastrado debajo de esa ala para poder tener algo de sombra. Nosotros no experimentamos eso. Y el Señor, cuando habla a este contexto, está hablando a un pueblo que sabe qué es la sed y el hambre. Sabe qué es eso, pero es un pueblo del desierto. Entonces, no tenemos temperatura de esa magnitud. Acá nos calienta un poquitico y estamos desesperados. No sabemos qué es eso. ¿Qué es tener sed y hambre profunda? Y ese estado de agonía es que el Señor dice, en esto es que yo quiero describirles. Bienaventurados los que están en un estado de hambre, de agonía, por la justicia de Dios. Ahora, el concepto justicia, teológicamente, tiene dos connotaciones, dos significados. Está el aspecto legal de Dios. Dios es un Dios justo y abanderado de la justicia. Su carácter es que Él es Dios justo y no tolera la injusticia. Y el segundo aspecto de la justicia de Dios es que hace referencia al carácter moral de Dios. Dios como un Dios que en su naturaleza es justo. Pero en este sentido quiere decir tener hambre y sed de Dios, de ser como Él y de estar con Dios. Hace referencia entonces el segundo significado. Dios es un Dios justo y son bienaventurados los que tienen hambre y sed por la justicia de Dios. Aquí está haciendo referencia entonces a los que son abanderados de los derechos de los marginados y de los que padecen violencia. El Señor está diciendo, son bienaventurados aquellos que tienen agonía profunda en su alma porque se dé justicia en la tierra. Por aquellos que no tienen voz, ellos levantan la voz de los que no tienen voz. Son aquellos que anhelan la manifestación de la justicia de Dios ante aquellos los cuales sus derechos le han sido violentados. Y por eso claman a Dios, para que Dios haga justicia, porque su carácter es que Él es justo y Él ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Una persona que tiene hambre y sed de la justicia de Dios es aquel que clama y se postra como la viuda que clamaba ante ese juez injusto para que le hiciera justicia. Y dice que clamaba día y noche. Y el Señor dice, ¿acaso el Señor no escuchará a sus hijos que claman día y noche? ¿No les hará justicia? Los que tienen hambre y sed viven agonías profundas para que el dinero del pueblo no se robe, para que a los marginados se les pague lo correcto, para que se paguen los salarios justos, para que no se despilfarre el dinero de un pueblo, de una nación. Estos madrugan a clamar al Señor por justicia. Y quiero decirles una cosa, hermanos. Aquellos que claman a Dios por justicia, ay, el Señor la hace en su tiempo. Impresionante como dice Apocalipsis que el Señor escucha la sangre de Abel, dice, clama por mí desde la tierra, de todos los que le han sido violentados sus derechos y les han sido marginados y explotados y robados sus derechos. El Señor un día hará justicia, porque mía es la venganza, ha dicho el Señor, yo pagaré. Por eso es que los mansos tienen esa virtud. Y los mansos son así, tienen hambre y sed de justicia, pero los mansos han aprendido a postrarse. ¿En cuántos momentos Moisés se postró ante la injusticia, ante el ataque y lo que hicieron contra él? Pero se postró. ¡Ay, el Señor intervino! Y sus oraciones, Moisés iba a ser uno de los grandes gigantes de oración, a tal punto que por ahí al profeta en una ocasión dice el Señor, creo que es en Jeremías, si delante de mí estuviera Moisés y Samuel, otro de los grandes gigantes de oración, y clamaran por este pueblo, de cierto yo no lo oiría. Fueron gigantes, le creyeron a Dios, aprendieron a postrarse y dijeron, Señor, obra justicia en este caso de injusticia. Y te pido, Señor, que tú actúes. Una de las oraciones que tenemos que hacer es que todas estas madres de los secuestrados y toda esta gente que está marginada, que están buscando en otras fuentes, tienen la esperanza en el presidente, en el primer ministro, como le llamen, de Francia, pero esperanza en el presidente de la República. Pero hermanos, el Señor lo ha dicho, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su esperanza en el hombre. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, el que hace justicia y guarda justicia para siempre. Y nuestra oración es que muchas de estas personas un día pongan su mirada en el Señor y le crean al Dios Todopoderoso, al para el cual nada es imposible y puede hacer justicia, ¿verdad, hermanos? Y en esa dirección tenemos que orar, Señor, que esta gente ponga su fe en el Señor. Me emocionó ver en la carta de Ingrid Betancourt cómo menciona en tantas ocasiones al Señor y a la Escritura. Y cómo termina en la revista Semana orando que Dios nos guarde, nos proteja, que el Señor nos sustente. No sabemos dónde está en su fe, pero gracias a Dios lo único que le han permitido es tener la Biblia. Hermano, ¿cómo no orar por toda esta gente? Este profesor Moncayo se hace una caminata tan tenaz de estas, para ir donde el presidente. No, que diéramos que este hombre se hiciera una caminata para venir a postrarse a orar, ¿verdad? Señor, tú lo puedes hacer, porque como alguien lo ha dicho, las grandes batallas se ganan en el altar de oración. Allá es que confrontamos las fuerzas de las tinieblas, allá es que se liberan los cautivos y la gente oprimida por el diablo. Hoy el tiempo ha declarado el hombre del año al hijo del profesor Moncayo. 10 años, se puede imaginar 10 años secuestrado. ¡Qué dolor! Hermanos, oremos por nuestra nación, que se levante más gente que clama a Dios por justicia. Que como ha dicho aquí Arley, no piensen solamente en lo de ellos. Hay veces uno le llama a la gente a orar y dice, pero es que yo no tengo necesidad de orar por nada. Hermano, ore al menos por la nación. Ore por la gente que sufre y necesita. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Y claman para que Dios intervenga y actúe. Hermanos, si uno en unas formas tan limitadas que uno ora, ha visto la justicia de Dios en casos específicos que uno ha orado, que hay veces uno mismo se asusta, se aterra uno la respuesta de Dios y interviene. ¿Qué tal todo un pueblo clamándole y creyéndole a Dios? El Señor ha dicho a través del profeta Miqueas, una cosa es lo que yo pido. ¿Qué es lo que pido de ustedes? Que hagan justicia, que se humillen ante Dios, que hagan juicio. Es lo que pido. Es lo que el Señor pide. Proverbios dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Que sacrificios. Por eso a nosotros nos tiene que doler la injusticia. Nos tiene que doler. Los cristianos tienen que ser la principal ONG del mundo, que de verdaderamente le duele por los marginados y los que sufren, y le duele el dinero de un pueblo que se lo roben. ¿Cómo me dolió saber que 64 mil millones de pesos se los metieron en una campaña pública, en unas encuestas por buscar candidatos en este país? ¿Cómo duele eso? ¿Cómo nos duele? Y nuestra forma, hermanos, no es quejarnos y protestar e incendiar a otros, es postrarnos, Señor, haga justicia. Y devenga la injusticia de esta gente, el derroche y el robo que hay en la nación. Podríamos quedarnos nomás en este punto, pero vamos a ser posible que este mensaje lo terminemos. Vamos a trabajar la segunda parte. Hace posible, hermanos, también hambre y sed hace referencia a tener hambre y sed de Dios, de su carácter, de lo que es Él como Dios. Y los que tienen hambre y sed de Dios, podríamos traducirlo así: considérese un bienaventurado si usted tiene hambre y sed de Dios. Porque no todo el mundo la tiene. No todo el mundo la tiene. Los sedientos de Dios son aquellos que tienen sed profunda en su alma por Dios. Son aquellos que madrugan apasionados en la mañana. Señor, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Mi alma tiene sed de ti. Carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Hay una hermana muy amada aquí para mi alma, aquí en la iglesia. Y cuando yo tengo pereza de levantarme a orar, la recuerdo a ella. Porque ella viene desde un barrio muy marginado aquí en Armenia a orar a las 5:30 de la mañana. Todos los días, llueva y truene o relampaguee, está la hermana ahorita acá. Y en esos días me retó mucho porque hubo ayuno toda la semana. Y dijo: pastor, estoy tan feliz porque puedo empatar con el ayuno. Y sigo de fiesta. Y yo me puse a mirar a ella y yo dije: ¿por qué yo no siento eso? ¿Por qué yo no siento esa pasión por buscar a Dios? ¿Por qué mi alma no tiene sed, como dijo el salmista? ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Por qué yo no tengo esto? Y ella considera una bienaventurada tener hambre y sed de Dios. La pasión por buscarle, la pasión por sus atrios, eso es un regalo de Dios, hermanos. El no tenerlo, considérese un desgraciado, porque no tiene esa pasión. Porque hay otras cosas más prioritarias en su vida, bebe de otras fuentes que son más importantes. Por eso el Señor dijo en Isaías 55, y hace la invitación, ¿a quiénes? A los pobres, a los quebrados, a los mansos. En Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid de las aguas. Los que no tienen dinero, los quebrados, pobres quebrados. Los que no tienen con qué comprar pan, vengan y tomen leche y vino. A ellos el Señor más adelante les dice, y se pone a un mundo religioso que está buscando agua en otras fuentes de la religiosidad. Se pone en pie y le dice, si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. Si tienen sed, venga a mí. Para muchos, como en Isaías 55 y como el Señor mismo, le dejamos la mesa servida. Le dejamos el agua y hemos ido a buscar otras aguas, porque el ser humano por naturaleza tiene sed. El hombre fue creado para encontrarse con Dios. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, como alguien lo ha dicho, es la facultad que Dios dejó en el ser humano para comunicarse con lo absoluto, con lo trascendente. De tal forma que si usted no adora el Dios de la Biblia, usted tiene que adorar cualquier otra cosa, porque fue creado para adorar. San Agustín ha dicho, mi alma es un alma sedienta y sin descanso, y solo encuentra descanso hasta que te encuentra a ti. Nosotros los seres humanos somos como una fuente interna que está rota. Y como ha dicho el profeta Jeremías, mi pueblo me dejó a mí, fuente de agua viva, y se fueron y cavaron cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces uno deja de buscar el Dios de la Escritura, entonces tiene que buscar cualquier otro Dios. Y ese Dios puede ser el materialismo, el placer, la droga, algo que llene mi vacío de Dios. Pero mis queridos hermanos, dejamos el agua pura del Señor y hoy, como sucede con familias en Colombia, que vive un programa que uno de verdad le da deseos de trasbocar, pero de tristeza y de angustia, ver gente cocinando con agua de cañería. ¡No hay más agua! Como ese programa terrible en Filipinas de gente viviendo en basureros y comiendo del agua de la basura y de la cañería. De eso toman. Y eso es lo que Satanás ofrece. Ofrece agua mala. Agua que no nos trae vida y que nos sacia nuestra sed, sino que nos deja más sedientos, más tristes. ¿Tiene usted sed de Dios? Anhela sus atrios. Si usted no lo tiene, mis queridos hermanos, preocúpese. Preocúpese. Pero qué bendición cuando usted experimente eso. Una familia que llega acá y me dice, yo quedé aterrado de esta familia. Piden una cita conmigo y me dicen, mire, nosotros nunca hemos sido una iglesia cristiana, pero tenemos un deseo profundo de conocer de ustedes. Por favor, ¿nos podrían aceptar en su iglesia? ¡Claro, bienvenido de estos hambrientos y sedientos! Hay muy poquitos. ¡Bienvenidos! Y ojalá mantengan esa sed de Dios. Porque hay muy pocos sedientos. Hay gente, mis queridos hermanos, que esto no es la prioridad en su vida. Y no es el agua que les sacia. Pero tenerlo, qué regalo de Dios. ¿Cuántos quieren orar conmigo en esa dirección? Señor, dame sed de ti. ¿Verdad? Como dice la canción, dame sed de esa agua viva. Y dejar el cántaro que hemos cargado como la mujer samaritana. Buscamos agua en todas partes. Y el Señor le dice, mujer, cualquiera que beba del agua que usted está sacando, volverá a tener sed. Los abrazos no nos llenan, el licor no nos llena, el placer de este mundo no nos llena. Pero el que beba del agua que yo le doy, no volverá a tener sed, sino que se brotará en nuestro ser interior una fuente que corra, una fuente de agua viva. Amén, hermanos. Es su espíritu que nos ha dado el Señor. Ahora vamos a concluir con dos aspectos que él menciona acá. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que él da? Los bienaventurados, los sedientos, ¿qué qué? Porque ellos serán saciados. Y vamos a ser saciados en primer lugar aquí y en la eternidad. El Señor nos dejó su espíritu, hermanos. Ay, ustedes, los que no conocen del Espíritu Santo, no saben lo que se pierde. Es la fuente interna que está para darnos a nosotros, que brota como un caudal de agua para saciar nuestra sed. Los sedientos encuentran agua en el Señor y viven satisfechos, viven contentos. No hay cosa más tenaz que usted tener sed y poder mandarse un vaso de agüita bien fría, ¿verdad? Y mandársela completica y dice, ¡ah! ¿Qué siente usted? Mi cuerpo se refrescó. El Señor es quien manda tiempo de refrigerio, de bendición. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Aquí seremos saciados, pero también seremos saciados en la eternidad. Mira qué bendición. ¿Quieren mirar dos textos? Si pueden, tranquilos, si no se los escucha. Mira qué riqueza de textos. Apocalipsis 7, 15 al 17. Mire la promesa del Señor para sus hijos, porque aquí seguimos bebiendo y seguimos bebiendo, pero su promesa para la eternidad con nosotros en Apocalipsis 7, 15 al 17 dice, desde el 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven, ¿cuándo? Día y noche en su templo. Estos son sedientos. Así fue su vida en la tierra y así continúan en la eternidad. Mantuvieron una comunión íntima con Él día y noche. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Anhela usted el día que va a ser saciado, hermanos, saciado por la eternidad, saciado de Dios. La sed profunda de Dios un día fue saciada. Apocalipsis 22, 17, noten otra cita. ¿Están conmigo? Y el Espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua, que esta no la cobran, hermano, esta es gratuita, solo tiene que tener sed de Dios. Pero quiero terminar, ¿qué va a pasar con algunos que rechazaron el agua? Y no van a ser saciados. Pueden mirar ustedes conmigo Lucas 16, 24. Si lo encuentran o si no, lo escuchan ahí. Porque algunos de pronto van a encontrarlo cuando yo termine la reunión. ¿Lucas qué? 16, desde el 24 en adelante. Este hombre estaba ¿dónde? En el infierno. Y él entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, porque era religioso también. Conocía a Abraham, era religioso y estaba en el infierno. Estaba en el infierno y era religioso. Padre Abraham, ¿qué dijo? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Hola, seguía mandando, ¿no? Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La sed, hermanos, algunos aquí la saciaron con otras cositas, pero allá en el infierno, en la eternidad, si murieron sin aceptar el agua de Dios, van a tener sed por la eternidad. Y la sed es física, como lo describe aquí la escritura en Lucas, pero también es una sed de Dios, la angustia de haber tenido la oportunidad de estar con Dios y la rechazó. Despreció la oportunidad, se cerró la puerta. Y quiero leerles la última escritura porque me parece impresionante para cerrar este ciclo. Y varios están diciendo, pero pastor, cada vez tal vez está diciendo que cierra, que termina y no termina. Estoy hablando a los sedientos. Amén. ¿O no? Miren los sedientos, escúchenme. Amós capítulo 8, no lo busquen porque ahí sí de pronto algunos van a decir, pastor, eso está en segunda de seguida de Mardoqueo, o de Malaquías, o de Miqueo, ¿dónde está? Escúchenme bien, Amós, he aquí vienen días, dice Jehová, 8 del 11 en adelante, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué? No la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Aquí en la tierra, escúchenme bien, va a suceder, está ya sucediendo, y vendrán los días en los cuales usted va a querer quien le predique la palabra y no va a haber quién. Charlatanes, así, pero que den palabra, no va a haber. Y Dios nos va a quitar a nosotros, y va a quitar los que predicamos la Escritura, los que llamamos la gente a que ore, que se arrepiente y busque de Dios, los va a quitar. Y va a quedar el pueblo en manos de charlatanes que no darán palabra al pueblo. Y la gente va a morirse de sed. Y van a huir de mar a mar. Yo ya viví la experiencia de ver gente en una conferencia grande internacional. Que venían de Australia, venían de tantos otros lugares de Europa. Y dicen, ¿y qué hace acá? Venimos a la conferencia. Pero no exponían la Escritura. De oír la palabra de Jehová y no la hallarán. Entonces, mis queridos hermanos, bienaventurado, considérese un bienaventurado si tiene sed y hambre de Dios. Si usted no la tiene, usted es un infeliz. Y no voy a salir diciéndole a todo el mundo, el pastor me trató de infeliz. Estoy diciéndolo, es un desdichado. Porque no tiene eso, no tiene esa pasión por Dios. No anhela sus atrios, no anhela su presencia. Y yo no estoy tan allá, hermanos. Ay, sí que me ha confrontado esa escritura. Porque digo, Señor, yo no tengo esa pasión por ti. Anhelaría tenerla como otros la tienen. Por eso es que esta palabra, para el primero es para el pastor. ¿Cómo se llena uno de otras fuentes, no? ¿Cómo comemos de otro pan? ¿Por qué no en silencio ora al Señor? Señor, dame esa sed por ti. Que eso solo lo produce el Espíritu Santo. Como ha dicho, el Espíritu Santo es fuego. El fuego produce más sed. El fuego nos hace sedientos de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Por qué no aprovecha para orar y no está tan preocupado por otras cosas que están sucediendo acá? Si esta palabra llegó a su vida, mi querido hermano. Pero tal vez no llegó a su vida. Esta palabra no era para usted. A todos los sedientos, venir a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad. Si usted de los que le aburre los atrios de Dios, la presencia de Dios, hermano, preocúpese por eso. Yo anhelo el día que en esta iglesia la gente diga, pastor, siga, por favor, continúe, continúe. Pero para algunos todavía no están allá. Y oramos que el Señor un día ponga sed en su alma por Dios. Madrugue a orar en sus casas, venga a la iglesia. Que en esta Navidad sea una linda oportunidad de ser saciados por Dios. El mejor regalo para tu vida, la presencia de Dios en tu vida. Espíritu Santo, fluye gracia en esta hora. Yo creo que produzca sed en nuestra alma de Dios. Anhelo ver una iglesia sedienta de Dios y en mi propia vida. Y guárdanos acá del día de caer en el juicio de que Dios decida no hablarte más. Decida cerrar la fuente de gracia en su vida. Porque lo invité, lo llamé. Alcé mi voz para que me escucharas en el ruido de tu vida. Pero no escuchaste la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Padre, yo clamo en el nombre de Jesucristo para que levante de acá un pueblo que tiene hambre y sed de justicia. Anhela la justicia de Dios, por eso se postran y anhelan sus atrios. Es la pasión de su vida. Levanta muchos hombres y mujeres en este lugar que encontraron en ti la fuente del agua viva. Dígale, Señor, dame sed de ti. Hambre que duele, hambre que mata. Dame agonía profunda de Dios, porque como de otras fuentes, me lleno de otras fuentes que no me sacian. Hambre, hambre y sed de Dios. Por un momento en tu presencia. Así sea, Señor, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Sello de tu gloria, Dios, que lo que usted ha cantado se haga una realidad en su vida. Quiero invitar a personas que están por primera vez. Queremos orar por usted. Invite a su amigo. Hay un grupo acá que quiere escucharlo. Y invito a hambrientos y sedientos que si pueden esta Navidad, venga y madrugue a orar con nosotros. Que Dios le bendiga, hermano.